En las islas se observan especies como ombúes y hierbas gigantes. Por las costas de los esteros se admira los jacarandáes, lapachos, ceibos, sauces, curupíes. Palmera yatay, pindo y caranday son las palmeras más comunes y numerosas dentro de la flora de los esteros de Liberá.